Estamos en comunicación con Carlos Ciapinas, que ha accedido gentilmente a esta comunicación. Él fue decano de la facultad y es también promedio 10 en la facultad de historia. Así que bueno, nos va a saber contar un poco sobre qué pasó en esta guerra del Chaco. Buen día, Carlos. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Carlos, ¿qué fue lo que pasó en 1933, en 1932 entre Paraguay y Bolivia? Sí, lo que ocurrió, la Guerra del Chaco, digamos, es una disputa que, como bien señalabas vos al inicio, tiene un componente por los recursos naturales que se suponía había en el subsuelo de la región. Básicamente petróleo, eso por un lado, y digamos eso atizó fuertemente un conflicto que era preexistente, digamos que estaba relativamente oculto, y que la historia latinoamericana, sobre todo en la de América del Sur, los conflictos limítrofes siempre finalizaron con un tratamiento de arbitraje o un acuerdo pacífico. En el caso de la Guerra del Chaco, el conflicto, el antecedente es que las zonas que delimitaban el Chaco, lo que conocemos como el Chaco Boreal, en América del Sur, eran zonas difusas porque eran zonas que en la época colonial los españoles habían transitado muy poco, y habían los límites entre, por ejemplo, la gobernación de Asunción y el virreinato del Río de la Plata en esa zona eran difusos. Y cuando se produce la independencia, las nuevas repúblicas no definen inmediatamente sus límites, por esto de que tampoco era algo que les preocupara demasiado. Claro. Y entonces transcurre todo el siglo XIX sin que quede delimitada esa porción de territorio. Pero hay dos conflictos que van a significar redefinir ese la búsqueda de ese espacio. Uno es, por supuesto, la terrible guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, que reduce significativamente su territorio en manos de, sobre todo, de Brasil y en parte de la Argentina. Y eso, digamos, alerta al Paraguay a tener intenciones de ampliar el territorio hacia el Chaco Boreal, o consolidarse allí. Y en el caso de Bolivia, la guerra contra la que se llamó la Guerra del Pacífico, también una guerra por los recursos guaneros, alentado por las potencias, también por las potencias extranjeras que compraban el guano en esa época, a fines del siglo XIX, en la Guerra del Pacífico, Bolivia pierde la provincia, el territorio que daba al Pacífico, precisamente, lo que transforma al Chaco Boreal en un lugar clave, porque a través del Chaco Boreal se podía salir al Atlántico por el Paraguay. Todos sabemos que la Argentina siempre habilitó el Paraguay para que Bolivia pudiera tener una salida al mar después de la Guerra del Pacífico. Ese conflicto que está por debajo, digamos, un conflicto de límites que sabemos que se podía resolver pacíficamente, se transformó en una guerra de envergadura, la más importante del siglo XX en América Latina, cuando las compañías petroleras azuzaron a uno y otro gobierno buscando precisamente que se definiera la situación para poder extraer libremente el supuesto petróleo que se pensaba en cantidades y que no lo ha sido tanto, ¿no? Carlos, por ahí parece, muchas veces se trata de fanáticos o de por ahí de que ven fantasmas en todos lados los que hablan sobre la injerencia de las multinacionales del imperio norteamericano. Este es un caso claro. ¿Qué mecanismos utilizaron las multinacionales, en este caso Standard Oil y Shell, para acentuar y provocar esta guerra? Sí, los mecanismos eran los que, los que usualmente se utilizan. Por un lado, exigir, digamos, prometer inversiones y prometer, mejoras económicas para cada uno de los países, esto, digamos, desde el punto de vista de blanco, en el sentido de ir por derecha, ¿no? En el sentido de lo que sale en los diarios. Exactamente, de lo que sale en los diarios, ¿no? En ese sentido, la posibilidad de explorar y extraer el petróleo iba asociado a lo que se llama siempre la seguridad jurídica. Esto es que los límites estén establecidos, que el territorio esté firmemente en manos de un Estado, de modo tal de poder desarrollar con tranquilidad la extracción de petróleo. Esa es, digamos, la base sobre la cual se empuja a los gobiernos de Paraguay y de Bolivia a definir la situación, ¿no? Definirla por uno por otro, en cada uno de los lados, esperando obtener el máximo de territorio. Y en eso la acción de las empresas imperialistas siempre cuenta con los puntos débiles. En este caso, tanto Paraguay como Bolivia son los dos países que habían perdido territorio en guerras anteriores, por lo tanto tenían una opinión pública en cierto sentido proclive a involucrarse en guerras territoriales, o al menos proclive a un discurso por el cual se podía sumar territorio, ¿no? Así que, bueno, sí. No, y esa, digamos, es la base por la cual, cuando uno ve las cifras de la guerra comienza, como bien señalabas vos, ¿no? En septiembre del año 32, y se movilizan muchísimas, es una movilización enorme. Bolivia moviliza casi 300.000 soldados, Paraguay más de 130.000, o sea, es en un territorio que, bueno, cuando uno lo conoce, es un territorio terriblemente inhóspito, prácticamente no hay agua, no hay ningún modo de proveerse de alimentación, y es un territorio con muchos animales, animales venenosos, insectos, sí, lo que es el Chaco, la espesura chaqueña. Exactamente. Carlos, como para terminar, ¿cómo cerró el conflicto? ¿Cómo concluyó? El conflicto, en realidad, bueno, lo primero que hay que señalar, además a modo de aprendizaje siempre en nuestra historia latinoamericana, es que el conflicto era un conflicto entre hermanos, realmente, ¿no? Cuando se detenían las hostilidades, se hablaban los combatientes entre sí, había que evitar la confraternidad entre ellos, porque, bueno, muchos de ellos habitaban zonas comunes, y el conflicto también fue terriblemente, digamos, causó un enorme, quebró las ya de por sí frágiles finanzas, tanto del Paraguay como de Bolivia, ¿no? Esto también es clave para entender por qué se profundizó en ambos países la pobreza y las carencias del Estado. El conflicto termina, digamos, no hay una victoria absoluta, termina, usualmente se considera que el Paraguay llevó las de ganar en la guerra, pero termina con un acuerdo, con un arbitraje entre ambos países, en donde del territorio en disputa del Chaco Boreal, un tercio queda para Bolivia y dos tercios quedan para el Paraguay. O sea, obviamente uno, digamos, está bien, para que tenga una idea de las dimensiones de América del Sur, ¿no? Lo que se disputaba era un territorio casi como Francia. Claro, ¿no? Claro. El territorio del Chaco era un territorio de dimensiones de país, ¿no? Entonces, bueno, se resuelve de esta manera, en un fallo que deja a ambos países satisfechos. Lo terrible es que hayan perdido miles y miles de vidas en un conflicto de ese tipo, ¿no? Carlos, muchas gracias por recordar este momento, ¿no? Traer a la memoria para reflexionar también esto que es, bueno, la guerra entre hermanos provocada por, bueno, intereses del Estado, intereses de las empresas extranjeras y que, bueno, dejó miles de muertos y, bueno, se podría haber llegado una resolución de otro tipo y, bueno, y también otra instancia es esa, ¿no? La deuda que deja a los países sometidos también a los avatares de estas multinacionales. Sí, y una cosita más, si me permitís. Sí, cómo no. Rescatar la actitud del presidente Evo Morales, que tanto en este caso como en el caso de las consecuencias de la guerra del Pacífico, tiene una postura de memoria, de recuperar la memoria y de confraternidad entre los países de nuestra América, ¿no? Y me parece que es muy importante que esté promoviendo este recordatorio en este caso, ¿no? Y en todos los demás. Carlos, muchas gracias. A ustedes, un abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos entonces con Carlos Ciapinas, ex vicedecano de la Facultad de Periodismo y, bueno, actual docente de la Cátedra de Historia de Latinoamérica. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.